Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Chris Hedges y Joe Sacco firman este tratado a cuatro manos, este tratado que se llama Días de Destrucción, Días de Revuelta, sobre las tierras sacrificadas de Estados Unidos. Regiones hoy en día totalmente deprimidas, sacrificadas en pos de la evolución de la nación, tanto económica como energéticamente, y que albergan comunidades donde no todo es de color de rosa, y donde queda patente que en ese inmenso continente que conforma los Estados Unidos hay muchas facetas, muchas caras de una piedra labrada por la élite de Washington. Con el fútbol nacional, dale Alexis, mete goles, deja todo, dame un poco de optimismo, y que si gana Bachelet. El libro está realizado por dos especialistas en conflictos a lo largo y ancho del planeta. El texto de Hedges se ve reforzado por los dibujos de Sacco. Y se intercalan pequeñas historias en formato cómic que alivian la lectura y que refuerzan nuestros pensamientos. Cuando recordemos las historias que aquí se cuentan, indudablemente veremos los paisajes, las calles, las caras y los sentimientos también dibujados por Joe Sacco. Vine de San Antonio en bicicleta y vivo pensando en el mar. Y usted me mueve así, diga qué le dije yo. Un libro para los tiempos de hoy, un libro recomendable para todo el mundo, un libro que nos habla de muchas cosas, que nos enseña un poco más cómo se mueve el mundo. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, sí. Despertad de vuestra pesadilla porque es real. Si desde el cómodo sillón donde reposáis vuestro gordo trasero, de vuestra vida acomodada en vuestras casas calentitas por la calefacción, desde donde tuiteáis memes y demás mierda lavacerebros que os hace totalmente decadentes. Pues digo, si desde donde estáis, niños de papá, adalides de la defensa de los derechos humanos con 140 caracteres, si queréis saber por qué los estadounidenses son tan tontos como para votar a un dictador de jure, y quién sabe si a partir del día 20 de enero, de facto, si todo eso queréis saber, empezad por leer Días de Revuelta, Días de Destrucción. Estamos sentados en la mierda, en la mierda. Empezad por ahí, niños malcriados declarados izquierditas por vosotros mismos, que no esperáis que os juzgue nadie, porque mi papá, que es médico, me va a conseguir un trabajo en el banco de su amigote y me podré casar con esa chica que es hija de un político de renombre y somos super guays. Y me jacto de votar a Podemos, pero los desahucios son para otros, que nosotros somos más listos. Y si podemos robar, robamos, como todo Dios. Y me voy a tomar el vermú de los domingos con mis amigos del curso de altos directivos y que nos enchufamos unos a otros. Pues si queréis saber un poco porque el mundo se va al carajo, en un bucle más o menos infinito que tiende a cero asintóticamente, leed Días de Revuelta, Días de Destrucción. Veréis un poco lo que se cuenta en Scalpeth, una de las obras maestras de nuestro siglo, de Aaron Higuera. Conoceréis el Medio Oeste, ese Medio Oeste que tan cándidamente nos reflejaba en Blanques Craig Thompson en otro tiempo y en otra época. Pasaréis miedito por las calles de Camden y pensaréis irremediablemente en The Walking Dead al ver el desolado aspecto de las calles de esta otrora luminosa y bulliciosa ciudad. Es más, correréis asustados a Google Maps, buscaréis Camden y os pasearéis desde vuestros cómodos asientos con vuestros cómodos culos por las calles de un paisaje que parece de película pero que es real. Pensaréis en México, como piensan los trabajadores chicanos de Florida. Pensaréis en Donald Trump, pensaréis en Ford, en General Motors, pensaréis en Sinaloa, pensaréis en Gus Fring y en aquella azulada botella que casi era un personaje más de Breaking Bad. ¿Cómo era? Ah, sí. ¡No! ¡Imposible! Zafiro añejo. Miren, hasta la botella es una obra de arte. Diga que le dije yo, sea hombre de la cara, pegue un combo en el hocico, por favor. ¿Acaso cree que soy weón? No arranque, viejo maricón. Y pensaréis, recordaréis, que no está nada mal para vuestros culos de mierda, de niños blancos todavía, no destetados la mayoría, que aquí en España, una vez, por una vez, por una puta vez, en vuestra puta casa, se cambiaron los nombres de todas las plazas de España. Y con celo de carpintero sí, que ya ningún político es hijo de carpintero de provincias. Con ese celo aparecieron pegados papeles a modo de placas, altos, para que los viera todo el mundo, para que los viera el niño que va en el carrito de sus papás y que no va a tener jubilación, y para que lo viera la señora con abrigo de pieles, cuya única preocupación es que sus nietos sean tan hijos de puta como lo fueron los de su familia allá por el 36. Aparecieron papeles, como pasquines comunistas, cuando los comunistas eran comunistas y no se pagaban sus viajes a plazos en el Corte Inglés. Papeles bien altos, papeles caídos de un cielo gris y plomizo. Papeles que no gustaron a muchos. Y que otros aprovecharon como el que se aprovecha de un tonto con unas monedas sueltas. Papeles bien altos, bien orgullosos. Recordad aquellos papeles pegados con cinta de carpintero que ponían Plaza del 15 de Mayo. Ha sido un alegato de Opiranda Argalló para Radio Bertoldo. Por nada me acuerdo del Fabián. En ese tiempo me gustaba la Irene. El otro me hablaba agarrándose el pene fecuático.